gente no se atoca. Se me ocurrió que el baile está bueno, está descansado. Si no lo entiendes, fíjate bien en el buen cansado. Bailalo, algo, ponte la tu que ya está planteado. Bailalo, algo, ponte la tu como el buen cansado. Me preguntaron del movimiento de la cintura. Me preocupé pensando que el boy la tiene muy dura. Se resolvió moviéndola siempre con sabrosura. Bailalo, algo, póntela tú que ya está flanca. Bailalo. Y venimos analizando fuerte la situación internacional, pero no queríamos asentarnos en ella sin dejar de considerar la necesidad de unidad del sur y las posibilidades concretas que surgen frente a esta nueva instancia. Por eso convocamos a Miguel Ángel Barrios, especialista si los hay, desde el pensamiento metoliano, con el conjunto del pensamiento nacional a cuestas. Miguel nos ayuda a ver la realidad continental. ¿Cómo estás, Miguel? Gabriel Fernández te saluda. ¿Qué tal, querido Gabriel? Y como siempre, muy agradecido por estar en contacto y felicitarte siempre por todo lo que estás haciendo para con todo tu equipo para ayudarnos a pensar de los medios de comunicación a los argentinos y argentinas, y también en los temas estratégicos al corto, mediano y largo plazo que necesitamos para proyectarnos en el siglo XXI. Así que muchísimas gracias. Gracias, Miguel. ¿Es posible una reconfiguración del UNASUR? Tenemos las elecciones que se registraron el año pasado en Argentina, las de Bolivia, el referéndum en Chile. ¿Estos son indicadores o no todavía? ¿Es posible reconfigurar el UNASUR en este periodo? Yo pienso que todavía el UNASUR como bloque político continental sudamericano, como funcionó en la época en que funcionó, no, todavía me parece prematuro. Pero me parece que hay signos alentadores que no debemos para nosotros dejar pasar desapercibido, principalmente la Argentina, ¿no? El primer signo podríamos decir que ha sido el triunfo del MAS en Bolivia, y claro, por todo lo que conlleva la particularidad geopolítica de Bolivia como corazón de América del Sur, en América, para la geopolítica nuestra y también para la apetencia de la doctrina Monroe del panamericanismo. Es decir, era fundamental un resultado a favor del candidato del MAS, Arce, y con la tutoría de Morales, y también no dejar de lado que cuando se dice que el gobierno argentino no tiene una política de integración, debemos decir que en realidad hubiera sido imposible el triunfo del MAS sin la decisión política del gobierno argentino y del presidente Alberto Fernández y de la vicepresidenta Cristina Fernández de darle asilo a Evo Morales, porque Evo Morales dirigió la campaña política de la Argentina. Hubiera sido imposible desde México. Él mismo lo dice, que Fernández le salvó la vida. Entonces, ese es el primer punto de partida y que nos brinda esperanza para una nueva etapa. Y, por supuesto, el otro segundo punto de partida debe ser, fíjese que en la comitiva va el canciller uruguayo, también un lindo signo de integración. Y por el otro lado, creo que la Argentina tiene que repensar directamente los elementos centrales para el inicio que nos permite este triunfo de Bolivia, que es una nueva relación con Brasil, porque pienso que las elecciones estaduales de noviembre, ahora posiblemente el PT salga muy debilitado, está muy fraccionado, y paradójicamente vamos a ver, me parece, es una hipótesis, un Bolsonaro fuerte. Es decir, hay que entender la cultura política del Brasil. A nosotros esto nos resulta difícil de entender por todo el desastre que implicó la gestión de Bolsonaro con la pandemia. Y el punto de partida son tres o cuatro puntos concretos que tiene que impulsar el gobierno argentino. Más acciones concretas que le interesan a Brasil, y no hablar de cuestiones todavía de integración tipo UNASUR, que implica ya un bloque político. ¿Qué es el tema migratorio y frontera? Esto es un tema concreto, por el tema de los puentes que nos unen a Brasil. Estoy hablando Paso de los Libres, Santo Tomé y la ciudad de Iguazú. El tema migratorio, el tema aduanero, el tema frontera, el tema de seguridad fronteriza es un tema fundamental. En este sentido también involucra a las fronteras. El tema de educación en las Fuerzas Armadas, hay una gran integración en las Fuerzas Armadas de Brasil y Argentina que quedó como herencia del Consejo Sudamericano de Defensa. Ese es otro punto que le interesaría a Bolsonaro y a nosotros. Y tercero, me parece que el tema educativo, que yo hablo siempre de la homologación de títulos, y una nueva arquitectura de una de integración física, es decir, en lo que tiene que ver los recursos naturales, como el acuífero guaraní, que nos involucra, y también a Paraguay y Uruguay, y lo que tiene que ver con conectividad física. Porque no sé si ustedes saben que Internet, además, hay una red de Internet de cables submarinos, cables del Atlántico, que organizaron los gobernadores del NEA, una cosa muy interesante, con los gobernadores del sur de Brasil, que se llama Red Capricornio. Eso entra por Misiones, por el Hipólito Bernardo de Irigoyen. Es decir, hay un sistema de conectividad digital muy importante, porque estamos hablando de Internet, que realiza la conectividad. Es decir, toda la conectividad digital del NEA, de Corrientes, Chaco, Misiones, Formosa, se hace a través de estos cables se llama Red Capricornio, que hace un año existe. Y por estamos escuchando con atención a Miguel Ángel Duarte, cómo aprendemos, cómo aprendemos en base al conocimiento. Hola, Miguel, ¿qué estaba destacando? ¿Cómo aprendemos escuchándote, sobre todo datos muy concretos de la realidad latinoamericana que a veces se desdeñan a la hora de analizar? Hace dos días, Miguel, diste una conferencia a Alberto Metol Ferré y su originalidad en el pensamiento latinoamericano. ¿Por qué para entender la política internacional y este presente es necesario abrevar en Alberto Metol Ferré? Y porque Metol tenía la mayor riqueza de Metol. A mí me impresiona, a medida que pasa el tiempo, era conocerlo en el boliche, es decir, en la mesa, compartiendo una copa, y ahí salía